soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de Saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 7:10, comenzamos una vez más una nueva edición de Latido Americano. Un poco atragantados con cosas que aparecen por la garganta. Hasta las 22, en por vivo. Por la garganta y por otros lugares, ¿no? Sí, a veces también por otros lugares. 90.1, en la 90.1 estamos aquí hasta las 22 con toda la información de lo que sucede, sucedió y va a suceder en América Latina, como siempre. Aquí en el estudio, quien te habla, Martín Raffo. También al comienzo del programa, el señor Guillermo Schneider. Guille, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien, Martín? Todo bien, sin nada que te atragante allí. Por ahora no. Por solamente ahora. Me llama la atención que estás pronosticando lo que va a pasar en América Latina. No sabía que teníamos tanto nivel de... Y sí, por supuesto. Como dijo Modesto Emilio Guerrero el viernes pasado, todos tenemos derecho al pronóstico, ¿no? Claro. Bueno. Total, se le puede cerrar. Sí, se le puede tirar el pichón. Cerca. Uno tiene que nada más que hacer actos de fe. La señorita Cecilia Amico, ¿cómo está? Puesta en el aire, operación técnica. Hoy nos estará acompañando también con toda la musicalización del latinoamericano. Próximo a llegar, como los trenes, ya lo dijimos, Leonardo Martín Tocayo, en su segundo nombre, Smerling, quien también nos estará acompañando hasta las 22. Ahí lo vemos entrar. ¿Ah, mira? ¿Sí? Qué rápido que vino hoy, ¿eh? Impresionante. Se ve que el 203 tuvo mayor velocidad para dirigirlo. Un 203 diferencial, un sí. Expreso, y ya está acá con nosotros. Casi. Hay que tomarse el 203 de San Miguel Amoreno esta hora, ¿eh? Sí, ¿no? Así que uno lo compadece. Bien, latinoamericano, como te decíamos, hasta las 22. Vamos a estar hablando mucho hoy sobre lo que está sucediendo en México, actualizar la información de lo que tiene que ver tanto con las movilizaciones como con los datos que hay en torno a los 43 estudiantes que se encuentran desaparecidos desde el 26 de septiembre. Recordemos, estamos hablando de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, una escuela que forma maestros rurales, que el 26 de septiembre muchos de ellos se dirigieron hacia el municipio de Iguala para juntar fondos y poder movilizarse hasta el Estado de México y participar de las marchas en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Parece que la primera dama de ese municipio, que estaba por dar un informe de gestión, tenía miedo que ellos se dirigiesen hacia el Palacio Municipal para boicotear ese informe, y mandó la orden, su esposo, el señor Abarca, que hoy está detenido, pero estuvo casi un mes prófugo, que los detuvieran. Un operativo conjunto, como nosotros dijimos acá, incluso también volcando un poco más de información de la que suelen dar los medios masivos de comunicación, de la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal, los reprimió. Se dicen que la última vez que los vieron fue a bordo de las camionetas de la Policía Municipal. Desde ese entonces se encuentran desaparecidos. El viernes pasado, el Procurador General de la Nación dijo que a partir de las últimas detenciones habían dado con los cuerpos de estos estudiantes que, según la versión oficial, fueron asesinados y quemados en el basurero municipal de Iguala. Los padres no aceptan esto y, bueno, a partir de así se sucedieron una serie de informaciones durante la semana, incluyendo un comunicado del equipo argentino de antropología forense. Vamos a estar hablando sobre estos temas en el día de hoy, escuchando muchos audios de intelectuales mexicanos para ver si podemos comprender un poquito más qué es lo que pasó en México, qué es lo que está sucediendo y, como dijimos al principio del programa, también qué es lo que puede pasar de acá en más. Tenemos columna de historia. Hoy vamos a hablar un poco, te voy a hacer una síntesis de la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, una síntesis porque es un gobierno que dura 31 años, con cuatro elecciones, todas con partido único, el partido de Trujillo, y cómo fue su política interna, política de derechos humanos, antiderechos humanos, obviamente, política económica y las relaciones internacionales, y una masacre que se sucede en medio, en el marco de ese gobierno dictatorial que se conoce como Masacre del Perejil y que tiene que ver con la persecución y el asesinato de miles de ciudadanos haitianos que pasan la frontera hacia República Dominicana. También, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo también es el de las hermanas Mirabal. Claro, es el de las hermanas Mirabal, que es uno de los acontecimientos que precipita la caída del gobierno. Sí, ahora el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia hacia la Mujer, justamente recordando a las hermanas Mirabal, que es en la época de Rafael Trujillo. Uh-huh. ¿Qué más tenemos hoy en Latinoamericano? Tenemos columna del señor Víctor Vuelta, Leo. El señor Víctor Vuelta va a estar hablando sobre las novedades respecto a la ley de semillas en la Argentina. Hoy no lo tenemos aquí con nosotros, no lo tendremos en el piso, lo tendremos vía telefónica, pero va a estar contándonos cuáles son las novedades. Venimos trabajando el tema de la ley de semillas, lo que esto significa, no solo en términos de para el productor, para el pequeño o mediano productor, sino también lo que significa en términos generales para toda la sociedad y también para el futuro, para lo que puede llegar a ser la alimentación nuestra y de las generaciones que vienen hacia adelante. Bueno, y toda la información, como siempre, de lo que pasó en América Latina durante esta semana. Tendremos a Cecilia D'Amico, quien en principio estamos tratando de ver si podemos confirmar algo más, pero lo que seguro nos va a traer es varias versiones de distintos temas. Es así, ¿no? Está bien presentado, porque no va a ser dos versiones de un tema, sino que hay algunas más que estuvo buscando con muchísima dedicación esta semana para compartir con los oyentes. Vamos a recordar también un aniversario de la muerte de Simón Radovitsky, ¿no? Ese anarquista que hace, en 1909, se hizo muy conocido por el asesinato, la venganza de sus compañeros trabajadores sobre el comisario Ramón Falcón en un atentado que le costó un par de décadas de prisión. Un militante anarquista ucraniano que con pocos menos de 20 años se hizo célebre con ese atentado al jefe entonces de policía. Y hoy saben que se cumplen 10 años de la fundación de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Hoy, Alianza Bolivariana para las Américas. ¿Sí? No tenemos nota este viernes, no la pudimos conseguir, pero el próximo viernes lo tenemos, pero me parece importante poder dejar presente que hoy se cumplen 10 años de una forma de integrar a diversos países de América Latina que intenta trascender las relaciones capitalistas entre ellos. El Mercosur, incluso la UNASUR, Ernesto Samper, el flamante secretario general de la UNASUR, estuvo esta semana reunido con Dilma Rousseff, también con el presidente paraguayo, y él habla siempre de la integración comercial. Parte de allí. Después dice la integración política y social. No me parece menor la postura de Samper en este aspecto. Pero el ALBA, desde su constitución, pretendió, no sé si lo logró, eso lo deberíamos analizar haciendo un balance a 10 años, construir relaciones postcapitalistas en el marco de países que todavía se está rigiendo por relaciones capitalistas de producción. Bien, es una buena oportunidad para que los oyentes también puedan contarnos a ver qué ven del ALBA, qué piensan sobre este bloque regional también y su desarrollo en estos 10 años, hasta qué punto se ha desarrollado y hasta qué punto no y hacia dónde podría encaminarse. Pueden hacerlo de varias maneras, pueden venir hasta acá, Irigoyen 77, y contarlo acá al aire, o contarlo fuera del aire también, pero si no, pueden hacerlo a través de las vías de comunicación. Nos pueden enviar un mensaje de texto o llamar también al celular, que es el 11-33-680099. Pueden llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. También se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, por medio de Latinoamericano, nos buscan allí, o también en Twitter, @Latinoamericano. Bien, todas esas vías de comunicación saben que participan del libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en la Escuela P 139. Es del libro, porque todavía no tiene nombre. Es del libro. Del libro. No sabemos todavía cuál será, cómo será. ¿Y será el último del año? Tenemos ahí algunas propuestas que pueden llegar a salir de los intelectuales mexicanos que vamos a escuchar hoy. Vamos a ver si eso sucede. Pero bueno, ya sabes, este libro que tenemos gracias a Hadas Libros, decía que hay en la Escuela P139, el libro que estás buscando está ahí. Si no está, te lo consiguen, así que lo recomendamos y mucho. Bueno, nosotros seguimos con Latido Americano, como ya sabes, con toda la información, la cultura, la música, la historia de América Latina. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar música de Brasil, Lenine y la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais, en vivo en el Teatro Palacio de las Artes de Belo Horizonte. Hacen el tema Paciencia. Latinoamérica se mueve al genético. Del equipo argentino de antropología forense lo envían a un laboratorio de The Bold Technology Group, que está en Estados Unidos, que hacen un tipo de análisis de ADN. Pero ¿qué sucede cuando el cuerpo fue quemado o están las células destruidas? Así es como se dice técnicamente, no están completas. El análisis tiene que hacerse en otro lugar. Mitocondrial se llama el tipo de análisis y esto se realiza en Suiza. En el caso de algunos de los restos que se han encontrado por estar muy calcinados, lo que han hecho desde el Estado mexicano es enviarlo a Suiza, para ver si allí pueden determinar si efectivamente se trata de alguno de los jóvenes que fueron secuestrados el día 26 de septiembre. Los integrantes del equipo argentino de antropología forense sacaron un comunicado después de las palabras del Procurador General de la República. Allí decían, entre otras cosas, que como peritos independientes intervinieron en algunas de las actividades. Les vamos a leer un extracto de la propia palabra del equipo argentino de antropología forense. Dicen ellos que trabajaron en la exhumación de 2 de los 30 restos que fueron recuperados en Cerro Viejo, Pueblo Viejo, en Iguala, en el estado de Guerrero, y en el examen forense de los 30 restos. Cabe señalar, dice el comunicado, que sobre la totalidad de restos recuperados en este sitio, 28 de ellos fueron recuperados inicialmente por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero de 5 fosas y los 2 restantes por la Procuraduría del Estado de una 6ª fosa. También estuvieron en el levantamiento de restos humanos y evidencia asociada a los mismos en el basurero de Cocula y a la vera del río San Juan, Cocula, en Guerrero. Estos son los cuerpos de los que estaba hablando el viernes pasado el procurador. Así es, son los que se mostró un video la semana pasada y el procurador dijo que era la primer hipótesis, la más importante con la cual se estaba trabajando en función de las declaraciones de las últimas detenciones que se habían realizado. Incluso el video que muestra el procurador muestra los testimonios de los detenidos dando cuenta de lugares donde habían bajado de las camionetas que los habían transportado, estado en el cual se encontraban los estudiantes, lugar hacia donde los habían tirado, la manera en la cual los habían quemado, cómo los habían cargado en 8 bolsas y los habían tirado al río Cocula. Sí, según dice el comunicado del equipo argentino de antropología forense, hasta el momento no han habido identificaciones entre los restos recuperados en las 3 localidades y los 43 normalistas. Siguen trabajando para identificar los restos recuperados. Y acá aclaran algo que está interesante. Dice, la política institucional del equipo argentino de antropología forense es informar resultados primeros a los familiares de las víctimas, así como a las autoridades a cargo de las investigaciones. Y esto también tiene que ver, cada vez que los peritos del Estado tienen algún tipo de resultado, que en general es, encontramos los restos, ¿sí? Siempre plantean ese tipo de situaciones, primero lo anuncian a los medios de comunicación y después a los familiares. Quizás la primera vez que esto sucedió de forma diferente fue el viernes pasado, que primero anunciaron a los familiares que habían encontrado a los restos y después fue la conferencia de prensa. Sin embargo, el resultado ha sido muy otro. Lo que queríamos aclarar, que tiene que ver con la interpretación que se hizo del comunicado en función de ese último párrafo que leías vos, Leo, que puede ser un poco confuso. Nosotros hoy hablamos con el equipo argentino de antropología forense y lo que nos decían es que efectivamente ellos hacen la exhumación de 30 restos que fueron recuperados de Cerro Viejo o Pueblo Viejo, le llaman de las dos maneras, y de esos 30 restos obtienen el examen de 23. De esos 23 es donde tienen la respuesta concreta y afirmativa de que no corresponden a los datos genéticos que tienen de los 43 estudiantes desaparecidos. La forma en la cual se ha comunicado este comunicado, valga la redundancia, por parte de los medios masivos, es que tampoco correspondían los datos de ADN que tenía el equipo argentino de antropología forense con los restos recuperados en el basurero, que es lo que había dicho el Procurador General de la República el viernes pasado, algo al que se niegan los propios familiares. Los propios familiares incluso al día siguiente van al basurero, muchos de ellos son campesinos, por lo tanto tienen conocimiento respecto a cómo observar los terrenos, y dicen ellos, los primeros testimonios que dan de 6 integrantes de los familiares es que no hay rastros de una quema masiva de tantos cuerpos durante tantas horas. Recordemos que, según la declaración de los últimos detenidos, los cuerpos se comienzan a quemar el 27 a la madrugada y se terminan de quemar el 27 a las 5 de la tarde. O sea, durante muchísimo tiempo, quemar 47 cuerpos de personas no es algo que se pueda hacer en poco tiempo, se tiene que hacer incluso con muchísimo combustible, y según lo que dice esta comisión de 6 familiares, no se encuentran restos. El equipo argentino, no se encuentran elementos que den a entender que efectivamente hubo la quema de tantos cuerpos. El equipo argentino de antropología forense todavía no tiene los datos genéticos de los pocos restos que pudo recuperar. Incluso en información periodística que circuló durante estos últimos días, sumando una nota que da el presidente de este equipo de forenses argentinos al diario Página 12, dice que todavía están en la etapa en la cual intentan separar los restos recuperados del basurero de Iguala. Ni siquiera han podido mandar, porque está en tan nivel

y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática, ¿no? Escucha sus voces en Latido Americano. Las 40 minutos continuamos nosotros en Latido Americano después de esta cortita tanda de la 90.1 y les decíamos, seguimos trabajando el tema de Ayotzinapa. De a poco se fue haciendo un poco más conocido, el tema empezó a aparecer en los medios después de las masivas manifestaciones que ha habido por todo el territorio mexicano. Nosotros lo venimos trabajando creo que casi desde que es de la primera semana después que sucedió. Y pudiste escuchar ya aquí en Latido Americano las voces de la periodista Paula Mónaco Felipe, que está allí cubriendo esta situación, también de Manuel Jiménez, el vocero de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, también de los asambleístas mexicanos aquí en la Argentina, que vienen llevando adelante diferentes manifestaciones. También ahora vamos a escuchar otras voces. Vamos a escuchar otras voces para ver si podemos comprender desde otras perspectivas qué es lo que está sucediendo en México y cuáles son las preocupaciones que están circulando por la sociedad mexicana y por la militancia política mexicana, porque vamos a escuchar audios de personalidades de la cultura, intelectuales como se le dicen, pero comprometidos con la causa del pueblo mexicano. No estamos hablando de intelectuales que solo se dedican a escribir libros y nada más, sino que son intelectuales que incluso militan en muchos casos. Estamos hablando de Paco Ignacio Taibo II, de Javier Sicilia y de Elena Poniatowska. En primer lugar vamos a escuchar a Paco Ignacio Taibo II, que para quienes no lo conocen es un gran escritor de novelas de novelas negras, policiales negras, un muy buen escritor. Escribió una hermosa novela negra con a dos voces con el subcomandante Marcos, escribiendo un capítulo cada uno, que se llama Muertos Incómodos, muy pero muy linda y recomendable. En la actualidad, y como parte de su activa militancia, él es integrante del primer Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, fue elegido secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de lo que se llama el Morena, que tiene que ver con también la recuperación y el cuidado de las energías renovables en México. Paco Ignacio Taibo II, un audio que tomamos de Radio Nacional Argentina, habla sobre qué es lo que está pasando en México a partir de el secuestro y supuesto o posible asesinato de los 43 estudiantes y la reacción que está teniendo la sociedad mexicana. Estado generalizado de descontento que va creciendo y creciendo día a día, en la que se han imbricado un montón de cosas. Por un lado, la terrible ofensiva del gobierno neoliberal, destruyendo derechos laborales, destruyendo derechos de los trabajadores de la educación, entregando el petróleo a las transnacionales, que ha causado un malestar generalizado. Por otro lado, pues el autoritarismo, la reaparición de una manera de gobernar que suelta por delante la represión, que no escucha, que encarcela, ¿no? En estos momentos volvemos a estar con más de 300 presos políticos en México. Y la chispa, la gota que derrama el agua del vaso, pues fue el asesinato de los muchachos y la desaparición de los 43 de la Normal Rural de Ayotzinapa. Que además estaba cantada, ¿eh? Porque había habido dos agresiones previas. El gobierno no le gustan las normales rurales, son escuelas para maestros de origen campesino, que luego regresan como maestros a sus comunidades, son becarios, viven bajo condiciones extremadamente duras, con una cuota alimenticia miserable, sin agua caliente en los baños, en internado, sin bibliotecas. Y claro, son focos de efervescencia política continua. Y no les gustan, y entonces, bueno, se crea un clima en el cual el asesinato será viable, ¿no? Pero hay más cosas. Por ejemplo, hay algo que derramó el vaso, el agua al vaso, que es, no se trató de un asesinato masivo, se trató de un secuestro. Y entonces, claro, la demanda generalizada es, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y es la demanda que pegó como si fuera gasolina en incendio en el movimiento estudiantil a lo largo y ancho del país. La movilización de ayer, yo hacía muchos años que no veía una movilización de ese tamaño. Durante 3 horas y media marcharon contingentes fundamentalmente estudiantiles por la calle más ancha de la Ciudad de México, de borde a borde. Es incalculable, pero si no había 200.000 personas, no había una. Bien, aclaración, los audios que estamos escuchando no son de esta semana todos. En el caso de la entrevista que se le hace a Paco Ignacio Taibo II, es de el 6 de noviembre, haciendo referencia a la primer gran movilización masiva de estudiantes por el centro de México, pidiendo por la aparición con vida de los 41 estudiantes. Paco Ignacio Taibo, marcando un contexto generalizado de lo que tiene que ver con el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, de la realidad de la escuela normal de Ayotzinapa, cuáles son sus antecedentes, comprender un poco a partir de esto el porqué, incluso sabiendo que en el 2011 ya habían sido asesinados otros 3 estudiantes producto de su activa militancia política en la zona. Recordemos que estamos hablando de hijos de campesinos que van a estudiar para ser maestros rurales y después vuelven a sus comunidades como maestros rurales. Y en esas comunidades, por la gran politización que adquieren en estas escuelas normales que son totalmente gratuitas y que el Estado está financiando año tras año, pero que la siguen sosteniendo ellos con autogestión, cuando llegan a sus comunidades disputan territorio con los narcos. Y allí también se entiende la razón por la cual son víctimas del crimen organizado. Vamos a escuchar ahora a Javier Sicilia. Javier Sicilia es un escritor y poeta, o al menos lo era, mexicano. Digo, al menos lo era porque el 28 de marzo del 2011 cobró, más allá de su actividad intelectual y literaria, notoriedad Javier Sicilia, y pasó el círculo que lo seguía como escritor y poeta, y él renuncia a la actividad de poeta. ¿Por qué lo hace? Porque asesinan a su hijo junto a otros 6 jóvenes asesinados a manos del crimen organizado en la población de Temixco, en Morelos, esto es también en México. Javier Sicilia desde entonces es un activista reconocido en la lucha contra el crimen organizado y critica fuertemente la manera en la cual el Estado mexicano encara esta problemática. En este audio que vamos a escuchar, él habla de que lo que pasó en Ayotzinapa es un crimen de Estado, algo que el Estado, al menos los funcionarios del Estado mexicano hoy, dicen que no es de esa característica porque lo delegan a un municipio de un pueblo del estado de Guerrero. Para Sicilia es un crimen de Estado y así lo argumenta. El Estado quiere aislarlo, quiere decir, pues, resolviendo el caso Ayotzinapa, pues ya no hay crimen de Estado, pues ya no hay crimen. Pero si perdemos el contexto, sí. Pero ya la gente sabe, lo vive todos los días, no puede estar descontextualizado. Es un crimen de Estado por negligencia, por omisión y por comisión, por todo eso. Es decir que el Estado, las instituciones de este país, por desgracia, entraron en un proceso de descomposición que puso y está poniendo a México un estado de revolución, por desgracia. Porque no hay manera de resolverlo. Parece que todos los partidos y la clase política han decidido servir a los intereses del dinero legal de los grandes capitales y el dinero ilegítimo del pequeño organizado que se retroalimenta, por desgracia. Abdicaron de la vocación del Estado, que era cuidar la seguridad, la paz, la armonía. Del Bien, ahí escuchamos a Javier Sicilia. Ahora vamos a escuchar a Elena Poniatowska. La semana pasada hacíamos referencia a ella porque fue una de las oradoras principales de la primer gran movilización a la que Paco Ignacio Taibo II hacía referencia en el primer audio que escuchamos, donde hubo, se calculan que alrededor de 200.000 personas pidiendo por la aparición con vida. Elena Poniatowska se encargó de recopilar en un párrafo y brevemente pequeñas historias de los 43 estudiantes que se encuentran desaparecidos. Tuvo una profundidad su participación, su intervención, que incluso una mujer muy grande actualmente terminó descompensada en el propio escenario al terminar de leer el nombre y los sueños y las razones por las cuales estos estudiantes estaban estudiando para ser maestros rurales. Recordemos, Elena Poniatowska es una conocidísima escritora, activista y periodista mexicana, cuya obra literaria tiene muchísimo reconocimiento. Incluso es una de las pocas mujeres que ha recibido el premio de literatura llamado Premio Cervantes en el año 2013. Creo que incluso es la primera escritora latinoamericana, mujer, que recibe este premio. Elena Poniatowska se refiere a lo que sucedió en Ayotzinapa en el marco de otros crímenes y otras matanzas que viene realizando el crimen organizado en México, que muestra que esto se podía prever que iba a suceder y que se puede predeterminar que también, si no se ataca y no se encara la problemática del narcoestado mexicano actualmente, va a continuar sucediendo. Coincidente con Taibo II, ¿no? Que también preanuncia de alguna manera lo que iba a suceder. Exactamente. Pero ahora sí ha estallado el escándalo y es un escándalo enorme, ¿no? Pero lo que importa es la tragedia humana de que suceda una cosa. Eso ya había sucedido, cosas semejantes en 1968 con el movimiento estudiantil, en que nunca se pudo establecer el número de muertos, pero hubo movimientos estudiantiles en el mundo entero y en el único país en el que hubo muertos. Después, antes hubo en Tlatlaya, que es en el estado de México, hubo 23 jóvenes que fueron, pues no se sabe, ejecutados, y antes había habido otra en Aguas Blancas, también una masacre de 17 campesinos, y luego otra el 22 de diciembre en Acteal, en Chiapas, en un lugar llamado Las Abejas, en el cual murieron 45 indígenas, que también, entre los cuales había mujeres y niños y mujeres embarazadas. Entonces, todo eso ha sido aterrador y la Comisión Internacional de Derechos Humanos creo que levantó una protesta. También un escritor, un poeta, a quien le asesinaron a su hijo en Cuernavaca, Javier Sicilia. Pero bueno, estamos viviendo con la delincuencia criminal, ¿no? Que es política y también no se sabe si puede ser militar, desde luego, sin intervención del gobierno. Y también nosotros ahorita, que somos dos mujeres que estamos hablando ahorita por teléfono, pues habría que recordar los feminicidios en Ciudad Juárez. Bien, así escuchamos a Elena Poniatowska haciendo un recorrido de lo que fueron matanzas con características similares a las que pudieron haber sucedido. Seguimos poniéndolo en potencial porque todavía no hay certeza de que los estudiantes estén muertos, y por respeto también a las familias que están pidiendo su aparición con vida, vamos a mantener el potencial al respecto. Y el estatus de desaparecido, ¿no? Y el estatus de desaparecido, que en realidad es también una de las razones por las cuales se está movilizando tanto la sociedad mexicana. Para más adelante vamos a estar escuchando a Román Hernández, que es coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolianen, en el estado de Guerrero, una organización de derechos humanos que viene trabajando la problemática de lo que está sucediendo con el crimen organizado en el estado en el cual está Ayotzinapa, ¿no? Sí, de los primeros que estuvieron trabajando con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Y también vamos a seguir escuchando a Paco Ignacio Taibo II, a Javier Sicilia y a Elena Poniatowska, quienes van a hablar sobre lo que puede suceder ahora. Esto es, la sociedad mexicana se moviliza, está reclamando por la aparición con vida. Pero además, ellos están haciendo un diagnóstico diciendo, si no se ataca al narcoestado, esto se va a repetir. Entonces, ¿qué puede pasar? Las movilizaciones se van a desgastar, van a aparecer los cuerpos, si es que están muertos, de los estudiantes, y a partir de allí va a encauzarse todo en los carriles que la normalidad del Estado pretende establecer. Bueno, ellos advierten, si eso sucede, esto se va a repetir. Nosotros vamos a continuar aquí en Latinoamericano, en minutos nada más vamos a estar con Víctor Vuelta, que nos va a contar sobre la ley de semillas. Más tarde continuaremos también escuchando a los intelectuales que hablan sobre lo que está generando la desaparición de estos 43 estudiantes. Pero ahora nos vamos con algo de música desde Cuba. La Nova Tradicional hace El Rayo. Rayo, me dicen el rayo, porque caigo violento sobre el manigual, donde piso la hierba no crece jamás, mi zapato ninguno lo quiere heredar. Yo a mí mismo me abrazo. Rayo, me dicen el rayo. Mi espada de fuego y mi escudo lunar, hago un hueco y encierro la doble moral, mi cama una piedra, mi vida un erial, porque toco el abrazo. Voy a acabar estampado en una palma que es insignia nacional, en el tronco de una ceiba que es el árbol de Chango, pidiendo que esa mulata un rayo la parta en dos, que alguien ponga la tormenta, que el rayo lo pongo yo. Rayo, sí señor, el rayo, si te caigo te parto en dos, porque en medio de la noche

otra América Latina. Y que también nace en contraposición al ALCA, ¿no? Al Proyecto de Libre Comercio propulsado por los Estados Unidos para América Latina. Hace pocos días se cumplió un aniversario más de que se enterró al ALBA allí en Mar del Plata. Al ALCA. Al ALCA, no al ALBA. Bueno, es una sola letra de diferencia. Nosotros vamos a estar en minutos nada más conversando con Víctor Vuelta sobre la ley de semillas. También en el día de ayer se le dio media sanción a la ley de agricultura familiar, una ley que se venía construyendo con las organizaciones sociales y campesinas, pero que finalmente en la Cámara de Diputados y después de mucho trabajo, donde el Estado junto con las organizaciones fue consensuando un texto para esta ley de reparación histórica también, decíamos, después de tanta construcción y tanta lucha, se le dio media sanción, pero se le quitó un elemento que no es para nada secundario y es el financiamiento. Es decir, se aprobó, pero sin que estén los 1.500 millones de pesos que se habían acordado como dinero para justamente llevar adelante políticas concretas en términos de lo que es la agricultura familiar. Según los últimos datos del año 2002, en nuestro país, el 83% de los emprendimientos agrícolas son emprendimientos justamente que tienen que ver con la agricultura familiar. Sin embargo, no llegan a ocupar ni siquiera el 20% del territorio apto para esas tareas. Antes de hablar con Víctor Vuelta, vamos a escuchar un poquito más de música. El acordeonista Hernán Crespo en vivo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti con el tema El Ombú. Tenemos algunos problemitas técnicos para poder comunicarnos con Víctor Vuelta. Está en el campo, ¿sí? Recordemos, es la persona que habla justamente sobre temas relacionados con la agricultura y los recursos naturales. Y está en estos momentos en un lugar donde se ve que los problemas de la señal de los celulares, no sé si te suena eso, nos está complicando un poquito la tarea. Pero vamos a seguir intentándolo porque es importante que sigamos trabajando el tema de la ley de semillas aquí en la Argentina y también en América Latina. Es un tema que venimos nosotros tratando de consultar, de entender, no solamente en sí mismo lo que significa, lo decíamos antes, hoy en día para la industria, para la agricultura, sino lo que significa también en términos históricos para el futuro y para lo que puede llegar a suceder con el alimento, simple y sencillamente con eso. Alimento o negocio, ¿para qué sirven las semillas en nuestra tierra aquí en América Latina? Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Cecilia D'Amico de repente se ha hecho presente aquí en el estudio. Irrumpió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy buenas bien. Buenas tardes. ¿Tardes? A ver. No, noches. Ya noches. Sí, he irrumpido en el estudio aquí en Latido Americano por la 90.1. Para traer algo de cultura. En este caso, algo de música. El clásico de los viernes, como decidimos llamarlo, creo que la semana pasada lo decidí yo sola, todavía no lo sé. En donde escuchamos distintas versiones de una misma canción. En este caso nos vamos a ir hasta Venezuela primero, porque hay una canción, un joropo, precisamente, que es un estilo que allá se escucha mucho en Venezuela, el joropo venezolano. Y en este caso, hace unos cuantos años atrás, Ángel Custodio Loyola escribió una canción llamada El Gavilán Colorado. Esta es una canción popular venezolana. Vamos a escucharla un ratito porque después vamos a pasar a la misma canción, pero con una variación bastante interesante. Como se come el ganado, si el gavilán se comiera, verdad de Dios, como se come el ganado, yo ya me hubiera comido el gavilán colorado, gavilán, que pío, pío, pío, gavilán, que tao, tao, tao, gavilán, que pío, pío, pío, gavilán, que tao, tao, tao. En el suspiro decía muchachas, muchachas de Camaguán, gavilán, que pío, pío, pío, gavilán, que tao, tao, tao, gavilán, que pío, pío, pío, gavilán, que tao, tao, tao. Estamos escuchando entonces, directo desde Venezuela, Isidro Contreras con El Gavilán Colorado. Y ahora, como habíamos anticipado hace minutos nada más, vamos también a seguir escuchando música de Venezuela, la misma canción, El Gavilán Colorado, este caso reversionada por el Trabuco venezolano, de su disco grabado en 1981, Trabuco venezolano número 3. Escuchen esto. Se comiera, ay, se comiera como se come al ganado. Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come al ganado. Ya yo me hubiera comido al gavilán colorado. Primito, oye primito, pequeño y gran volador. Ese gavilán primito, oye primito, pequeño y gran volador. Se remonta hasta lo alto para divisar pichón. Escuchando el gavilán colorado, nos explica Cecilia D'Amico, que es quien nos enseña un poco cuestiones relacionadas con la cultura, que de un joropo hicieron una salsa, algo que uno sin conocer dice, claro, bueno, es todo no, parece ser que se trata de cosas que no tienen nada que ver y es parte también del arte de esta canción haber hecho justamente de un joropo una salsa. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Must we harness? Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo. Escucha sus voces en Latido Americano. Y ahora sí tenemos la comunicación telefónica con Víctor Huelta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá bien. Un día medio atípico, agitado. Agitado, complicado. Sí. Bueno, vamos a intentar por lo menos instalar el tema, poder hablar un poco, conocer cuáles son las novedades respecto a la ley de semillas. Sí, un poco a lo que durante este año se vino hablando, ¿no? Que es una ley que estaba trabajada, digamos, desde el interior de los ministerios, desde los interiores de las oficinas, desde algunas negociaciones, que nadie sabe cuál serán esas negociaciones entre las empresas y sectores, digamos, de empresarios y nacionales y transnacionales acerca de la ley de semillas. Y una de las que están trabajando mucho sobre esto es la empresa Monsanto, ¿no? Esto decantó que durante este año parecía que no se iba a aprobar esta ley, después que aprobar no, digamos, a tratar, digamos, porque todavía no está aprobada, sino que es un anteproyecto que tiene que entrar al Congreso, a tratarse, pero todas estas negociaciones de la ley se van haciendo, digamos, por fuera de esas instancias que muchas veces parecen democráticas, pero no lo son. Y este lunes 12 se presentó este anteproyecto de semillas que tuvo algunas correcciones, en las cuales, digamos, correcciones de algunos artículos que en esas negociaciones protegen a la semilla del pequeño productor, pero que en realidad, digamos, está destinado más que nada a la semilla de la agricultura familiar, que es casi incipiente en Argentina, que si bien se da desde algunas políticas, digamos, de para los pequeños minifundistas, pequeños productores, pero están hasta ahí. Y salió otro, con esto se va a tratar un paquete de leyes, ¿no? Uh-huh. Que uno de los paquetes, una de las leyes se aprobó, que es la ley de agricultura familiar, que tiene media sanción. La otra es la ley sobre agroquímicos, que es también bastante, digamos, es una ley que desregulariza un poco según lo que se viene hablando, la utilización de agroquímicos, o sea que deja más libertad para esto. Y después, y otra de las leyes, la tercera ley de la semilla, y digamos, es este paquete de leyes el que se va a tratar, ¿no? ¿Esto, Víctor, profundizaría lo que es el modelo sojero? Y sí, lo profundizaría más, porque en realidad la posibilidad que tiene Monsanto con esta nueva ley es, ya igual la anterior ley de semilla que hay se aprobó en la dictadura militar en Argentina, digamos, ¿no? Entonces esa es la ley vigente que hay, y la ley que hay se basa en acuerdos internacionales, o sea, y los acuerdos internacionales participan más las empresas que los gobiernos en esos acuerdos internacionales, digamos, ¿no? Porque son acuerdos más bien comerciales y no tanto político, entonces la soberanía queda muy diezmada en este sentido, digamos, ¿no? Hola, Víctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Guillermo te habla. Ya sabemos si hay precedentes en otros países de la región esta ley. No, en otros países no. Por ejemplo, los países que no adherieron a esta ley es Venezuela, Colombia, Chile, que no adherieron. Chile, México tampoco adhirió. En el caso de Uruguay, no sé en qué situación está. En el caso de Uruguay, Paraguay y Perú, digamos, no sabemos bien en qué situación está, pero bueno, lo que profundiza si se llega a aprobar esta ley, lo que profundiza dos cosas, ¿no? El monopolio de las semillas en cuanto a la producción y en cuanto a la comercialización, porque disminuyen las variedades, empiezan a desaparecer las semillas nativas, van a aumentar las patentes, entonces las ganancias van a aumentar de las empresas, el no uso propio de la semilla queda totalmente privado el productor de guardar su propia semilla, van a aumentar las inversiones privadas, y van a aumentar también todo lo que es el monocultivo, porque al al haber, digamos, este paquete tecnológico, hace que solamente se pueda comercializar las semillas transgénicas o las semillas que tienen mejoramientos genéticos. Entonces aumenta el monocultivo, por consiguiente, porque son semillas que vienen juntas con este modelo, ¿no? Ahora, Víctor, en un momento en el que el precio de la soja se derrumba, que bajan también el precio de otros, tipo el trigo, el maíz, digamos, por ahí tienen otros movimientos, pero la soja en sí mismo realmente ha venido en caída. ¿En qué sentido se termina, pero en qué contexto genera esto para aprobar una ley como la que están aprobando? Sí, esto tiene que ver, digamos, también con los mercados, ¿no? Tienen que ver con cómo estos mercados, porque tengamos en cuenta que las empresas semilleras son también laboratorios. Claro. Entonces eso también, ¿dónde está la ganancia también, no? Porque también van a avanzar sobre otro tipo de semillas, no solamente sobre las semillas de producción de granos, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, habría que estudiar esto que vos me preguntás también, ¿no? ¿Por qué si el precio de la soja viene bajando es como que se va a sembrar más? Y sí, porque evidentemente hay una ganancia que no la está teniendo los productores, que van más que nada por la exportación, importación, movimiento de divisas, que responden a otro tipo de capitales financieros también. Bien, perfecto. Víctor, bueno, seguiremos seguramente trabajando este tema ya desde el piso, cuando vuelvas aquí, cuando dejes, estás en la parrilla, me dijeron. Estoy acá, sí, aislado un poco porque estuve en la fiestita acá de jardín, así que, pero vamos a profundizarlo un poco más, teniendo un poco más de información también, porque esto es incipiente en cuanto a esta presentación de la ley. Hay muchas organizaciones que están trabajando, el MAELA, el Grupo de Reflexión Rural, el Grupo de Ecología Política, GRAIN, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, PF Cañuela, CEDEPO, son todas organizaciones que están en contra de la ley, y después hay otras organizaciones que están viendo cómo una posición un poco más negociadora, como la Federación Agraria, la Cámara de Semilleros, ¿no? Y después otras entidades que tendrían que tener peso, pero no lo tienen, como es el INTA y el INASE, que de esto no pasa nada. No estarían poniendo enterados. Su posición. Bueno, sí. Víctor, muchas gracias, y bueno, nos estaremos viendo próximamente aquí en el estudio de FM Moreno. Hasta luego. Bueno, les agradezco, digamos, disculpenme ya que el faltazo hoy, pero fue algo imprevisto. Está bien, muy comprensible. Muchas gracias, Víctor, un abrazo. Bueno, hasta luego. Era Víctor Vuelta, hoy telefónicamente hablando sobre la ley de semillas, la profundización también, junto con otro paquete, ¿no? Lo decía, la ley de agrotóxicos, esta ley de agricultura familiar, pero que quedó medio trunca. Algo que está sucediendo de alguna manera y que la ley lo va a cristalizar, ¿no? Es decir, o le va a quitar por ahí todo tipo de resistencia que por ahora se está dando porque no es ley. Sí, el tema es, se aprueba una ley. El tema es qué genera la ley, como decíamos con la ley de medios. Bueno, la ley de medios es un escenario que permite que sucedan ciertas cosas. Sí, después, si suceden o no, depende de la correlación de fuerzas. Lo mismo con esto. Sí, el escenario que plantean estas nuevas leyes, la ley de semillas, de agrotóxicos, etcétera, está planteando un escenario que lo que hace es reforzar el poder de aquellos que ya tienen, por lo menos, el poder económico, y ahora también se ven reforzados todavía más de lo que ya están en su poder a nivel legal. Nosotros continuamos en minutos aquí en Latido Americano. Nos queda todavía Trujillo en historia, nos queda cultura, nos queda más música, Radovitsky también el recuerdo aquí en Latido Americano, y más sobre México, la lectura que hacen los intelectuales de ese país sobre lo que está generando la situación de estos 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Must we harness? Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado

Trujillo es un emergente de la guardia que los Estados Unidos ocupan entre 1916 y 1924, la República Dominicana. Precisamente esta semana se conmemora 90 años de la desocupación de la República Dominicana por parte de los marines estadounidenses. Hasta hace unas décadas, precisamente en el gobierno de Trujillo, la moneda era el dólar. Lo ocupan en defensa de la democracia, como siempre. Claro, ¿no? Como siempre. Y en ese marco de dictaduras muy importantes en América Latina, esta es una de, si no la más sangrienta, al nivel de la de Anastasio Somoza en Nicaragua, y más o menos en el mismo contexto de la primera dictadura de Somoza. Es una dictadura caracterizada por fuertes violaciones contra los derechos humanos, ¿no? Monopolio comercial y una represión y una ausencia de libertades políticas, sociales, sindicales casi absoluta, ¿no? ¿Cómo llega a tomar el poder allí en República Dominicana? Mira, como te decía, él es miembro de la guardia que crean el ejército que crean los Estados Unidos, y para los estadounidenses en realidad es la figura que tiene que asumir el poder en República Dominicana por medio de unas elecciones que son fraudulentas totalmente, porque el candidato que del otro partido que había se baja de la candidatura, con lo cual solamente quedaba el partido dominicano al que representa Trujillo, pero digamos puesto por los Estados Unidos. Para los yanquis se convierte en un Frankenstein, un monstruo, porque después ellos mismos, la CIA misma, es la que interviene en el asesinato de él 31 años más tarde, porque se les va de las manos, ¿no? No había roto inclusive algún tipo de relaciones con los Estados Unidos años más tarde, respecto de la aduana, básicamente, que el control de la aduana lo tenían los Estados Unidos, respecto del cambio de la moneda del dólar por el peso dominicano y otras nacionalizaciones de algunas empresas. Es decir, que tenía un fuerte componente nacionalista, ¿no? Con lo cual, para los si bien fue funcionario del gobierno estadounidense en la primera hora, después se convierte en un tipo ingobernable y absolutamente indómito para los Estados Unidos. Qué trayectoria que resuena tanto a algunos personajes de la política reciente, ¿no? Estoy pensando en Saddam Hussein, en Mohamed Gaddafi, todos aquellos que comienzan con una relación carnal intensa con los Estados Unidos y que luego se le van de las manos. Noriega en Panamá. El propio Noriega, en Panamá. Bueno, así no hay ningún parentesco con Pinochet, digamos, ¿no? No, pero inclusive digo, la dictaduras como la de Argentina, ¿sí? Que en algún momento tuvieron obviamente el apoyo de Estados Unidos y que después, por los cambios políticos internos que tuvo Estados Unidos, fue rotando eso, la guerra de las Malvinas en el medio, ¿no? Pero cómo esas relaciones van rotando, o por lo que van generando, en este caso Trujillo, pero también por lo que se va sucediendo al interior de la política norteamericana. Según el sector que esté en el gobierno, es el apoyo mayor o menor que va a tener cada uno de estos dictadores. Igual, en este caso, pareciera que está el eje puesto más en el recorrido político, en la trayectoria política de estos dictadores, que en los giros del bipartidismo norteamericano, ¿no? Que se mueve en función de las crisis económicas mundiales y los ciclos que éstas atraviesan. En el caso de Trujillo, claramente la relación que establece Estados Unidos, o el cambio en la relación por parte de los Estados Unidos, tiene que ver con las nacionalizaciones, con una independencia que va adquiriendo su gobierno respecto a lo que pretende que tenga como lugar por parte de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Igual es contradictorio también en muchos aspectos, porque, por ejemplo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando Trujillo es presidente, se alinea con los Estados Unidos y declara la guerra a las potencias del eje. Con lo cual, la República Dominicana después es parte de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, se tiene también una política así, digamos, a nivel mundial, bastante controvertida. Recibe inmigrantes, exiliados forzosos judíos franceses, una cantidad bastante importante, a cambio también de un dinero, ¿no? Porque también tenía una cuestión bastante jorobada con el tema racial, ¿no? Entonces, bueno, con racial hacia los negros, ¿no? Entonces, bueno, inmigrantes judíos franceses que son blancos y son, no hay problema. Lo recibe. Por otro lado, también... Que el racismo es selectivo también, ¿no? Uno piensa que el racismo es general, claro, pero el racismo es... Bueno, uno es racista con unos, pero no con otros. Algunos se pueden enseñar con algunos y no con otros, ¿no? Claro. Alguna cuestión que no sé dónde, en qué lugar de la mente opera, pero bueno, en fin. Pero está ahí. Relaciones internacionales, decíamos que también tienen que ver con un acercamiento y una relación bastante estrecha con Somoza, con Perón, con Stroessner, con gente... Del palo. Del palo. En ese momento, y el refugio, digamos, a Fulgencio Batista cuando es derrocado por la revolución del 59 en Cuba. Lo asilan en República Dominicana un par de meses, lo tienen con una categoría como de preso, una cosa muy extraña ahí, hasta que Batista puede irse a Portugal. Porque Trujillo decía que Fidel Castro estaba medio obsesionado en recordemos que República Dominicana comparte, es una isla que está compartida con Haití, ¿no? La mitad de, o una porción de ese espacio es haitiano y otra porción es dominicana. Ya desde el principio del siglo XIX que sucede eso. Y también se ensaña con los ciudadanos haitianos, que son básicamente negros en el 90%. Y la población dominicana también tiene un componente negro bastante importante, pero también lo que decías vos tiene que ver con... la persecución por una cuestión básicamente fronteriza y de introducción de mucha gente que ya hacía décadas de Haití, de recursos extremadamente pobres, campesinos que ganaban un poquito más en Dominicana y se pasaban de la frontera para trabajar en ese país. Eso se está repitiendo en este año. Se siguió repitiendo. Es una situación que se sigue repitiendo históricamente. Acá, en la época de Trujillo, se termina esa... Es, por lo menos esa circunstancia, con una masacre conocida como Masacre del Perejil, que tiene como resultado, no es tan estimada la cifra, yo estuve tratando de buscar información, hay datos que hablan de desde 5.000 hasta 20.000 haitianos muertos brutalmente, y se llamó Masacre del Perejil porque los haitianos no pueden pronunciar la letra R. Y los dominicanos sí. Entonces, todos los militares, los soldados involucrados en esa persecución, lo que hacían era, cuando capturaban a algún campesino, sin poder identificarlo por la cuestión étnica, si era haitiano o dominicano, le hacían pronunciar la palabra perejil, que en criole de Haití es pese, porque no pueden pronunciar la R, y los dominicanos decían perse. Entonces, cuando el campesino no podía pronunciar la letra R, ya lo identificaban como haitiano. Hay chistes respecto a eso en otros idiomas, que se han hecho, y uno siempre lo ha tomado eso como si fuese una broma. Bueno, en la República Dominicana eso fue una herramienta que usó el ejército puntualmente. Terrible. Así que el declive de la dictadura tiene que ver con también un atentado que Trujillo realiza contra Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela. Estaba obsesionado con Betancourt, que estaba en contra. Habían algunos gobiernos de la región que no estaban, evidentemente, a favor de la dictadura de Trujillo. Y Trujillo le manda a poner una bomba a Rómulo Betancourt en el marco de un desfile militar. Salió de un desfile. No consigue matarlo, pero desprestigia mucho la imagen internacionalmente. Y luego el crimen de las hermanas Mirabal, que vos hoy hacías alguna mención, y coincidente con el ascenso de John Kennedy en Estados Unidos y un poco el cambio de política hacia el continente, ¿no? Sí, quizás el peligro de un dictador de ese calibre puede llevar a una revolución como la que sucedió en Cuba. Lo que sucedió era exactamente eso, el temor a que tanta opresión generara una resistencia que al calor de la Revolución Cubana pueda copiar esa lucha que se produjo en Cuba, ¿no? Bien, Trujillo, aquí, República Dominicana. Triste personaje de la historia de América Latina. Que estuvo aquí en la historia, como siempre, en nuestro programa. Ahora nos vamos con música, no de República Dominicana, sino en este caso de Panamá. Vamos a escuchar a Rubén Blades haciendo Prohibido Olvidar. Oh, yeah. desenredamos de los cables aquí, de los auriculares. Estamos de vuelta en Latido Americano. Veníamos hablando sobre Ayotzinapa, lo venimos haciendo hace varios programas. Hoy hacemos un recorrido por las palabras de los intelectuales de ese país respecto a lo que está generando en la sociedad mexicana esta situación, la desaparición de 43 estudiantes, recordémoslo, a partir de una encerrona de las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas mexicanas, la desaparición de esos 43 estudiantes. Antes de seguir escuchando a Paco Ignacio Taibo II, a Javier Sicilia y a Elena Poniatowska, vamos a escuchar a Ramón Fernández, que es coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolianen, muy difícil de pronunciar. Estamos hablando de una organización de derechos humanos que milita en el estado de Guerrero. Él dice que en México, evidentemente, hay una crisis de derechos humanos. Lo que pasa es que en México existe una crisis en materia de derechos humanos desde hace varios años, lo cual no ha sido atendido por el Estado mexicano, a pesar de que día con día incrementan estas violaciones a derechos humanos. Y más bien, los esfuerzos del gobierno federal, se concentran en mostrar el momento mexicano de un supuesto desarrollo y bienestar, ¿no? Más bien los cambios estéticos, cosméticos, simulados o inclusive aquellos realizados en el ámbito normativo, poco o nada obedecen a la realidad, o sea, al presente cotidiano, que lacera profundamente al país y que han sido una constante del gobierno de México en todos sus ámbitos de acción. O sea, es decir, el Estado mexicano es responsable de la perpetración y perpetuación de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. Estamos hablando de que en México la cifra oficial de personas desaparecidas es de 22.322. Eso hasta la última actualización realizada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y en la cual todavía no se incluyen los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Durante el gobierno de Peña Nieto, es decir, de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se reportan 23.234 personas desaparecidas, de las cuales ya fueron localizadas 13.444, con vida únicamente 12.800. Uh-huh. Pero continúan desapareciendo más de 9.000 personas. Lo que estamos queriendo decir es la crisis de derechos humanos que atraviesan. Bien, Román Hernández, representante de esta organización de derechos humanos del Estado de Guerrero, daba cuenta de lo que está sucediendo en este país desde hace varios años y señalando al Estado como principal responsable, así como también en un audio que escuchábamos en la primera hora del programa lo hacía Javier Sicilia. Ahora, Román Hernández se refiere a la responsabilidad que hay por parte de los Estados Unidos. Esto es, que México esté viviendo esta situación, esta crisis de derechos humanos, estas matanzas que van dejando en evidencia que existe un narcoestado en el país. ¿Qué relación tiene con la cercanía con los Estados Unidos? Escuchemos su respuesta porque me parece muy interesante y nos da un recorrido sobre el cual vamos a estar más cerca para comprender qué es lo que sucede en México. Pues tiene que ver directamente con las políticas de seguridad, ¿no? O sea, es decir, mientras exista unas políticas de seguridad dictadas desde otros espacios, desde otros países, de otros estados, que buscan garantizar la seguridad de los intereses económicos más allá de la seguridad ciudadana o la seguridad de las personas, pues los resultados son estos, ¿no? Es decir, se han incrementado exponencialmente las denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del ejército cuando estos empezaron a tomar en su responsabilidad las labores de seguridad pública. Y esta es una política dictada desde afuera, impuesta desde afuera, ¿no? Y que asumida sin reparo por parte del Estado mexicano, ¿no? O sea, la soberanía y la independencia no son un rol, no son un elemento que pueda ser efectivo frente a los intereses económicos que existen, sobre todo en Estados Unidos, hacia México, ¿no? Esto tiene que ver directamente con el despojo que hay de los recursos naturales y con el nivel de explotación que existe para las personas que trabajan en el campo, que trabajan en las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, está correlacionado directamente con las políticas de seguridad que existen actualmente en México, que están pues dirigidas a procurar la seguridad de los intereses económicos de las empresas transnacionales, ¿no? Bien. Entonces, pues es básicamente la crisis de derechos humanos que existe en México, y pues queremos recalcar sobre todo, ¿no? Y aprovechando que estamos frente a un público latinoamericano, que agradecemos mucho que estén interesados en esta situación, que los padres de los estudiantes siguen organizados, siguen buscando a sus hijos con vida. Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa están organizados. Hay un sinfín de grupos, de organizaciones, de pueblos, colectivos que se han organizado alrededor de esta exigencia de justicia y de presentación con vida de los para los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que les convocamos a que sigan atentos a la situación que se está viviendo en México, para que puedan sumarse a las acciones de solidaridad con estos padres que siguen exigiendo pues presentación con vida de sus estudiantes, y para los estudiantes de Ayotzinapa que siguen exigiendo justicia para los ahora 5 estudiantes que han sido asesinados por agentes estatales. Entonces, sí, vamos a que estén atentos. Bien, estábamos escuchando a Román Hernández, representante de una organización de derechos humanos que desarrolla su trabajo en el estado de Guerrero, el estado donde se encuentra la Escuela Normal de Ayotzinapa. Es una entrevista que le realizaron el pasado 31 de octubre en Radio Nacional Argentina, mostrando, o al menos haciendo una lectura de que la situación que está atravesando este país está directamente relacionada con las políticas de seguridad que provienen de parte de los Estados Unidos, que no procura la seguridad de los ciudadanos de este país, sino la seguridad de las empresas multinacionales que desarrollan y valoran sus capitales en territorio mexicano. De allí un vínculo con un párrafo que leíamos la semana pasada del escritor uruguayo Raúl Sivecki, quien hablaba de la población sobrante, aquella población que había que eliminar porque no permitía llevar adelante la realización de estos intereses económicos en el marco de una lectura más global de lo que efectivamente tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y el narcoestado, sino a estos como herramientas de una política de seguridad que tiene una influencia directa por parte de los Estados Unidos. Después de la tanda y en la última hora del latinoamericano, estaremos escuchando a Paco Ignacio Taibo II, a Javier Sicilia y a Elena Poniatowska, tres escritores e intelectuales comprometidos de México, quienes hablan del futuro, quienes hablan de lo que puede suceder. Si lo que está sucediendo actualmente tiene que ver con un punto de inflexión en la historia contemporánea de México, ¿qué características puede tener esto? ¿Puede haber cambios profundos o la normalidad va a ir ganando las calles? Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

la loco aquel que quiera olvidar. Esta ciudad indiferente que te invita a escapar o a regresar, niña rebelde nacida de espaldas al mar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Continuamos aquí en Latido Americano. Hoy estábamos recordando los 10 años de El Alba. Vamos a estar la semana que viene analizando en profundidad este tema. Pero decíamos, en una punta podemos poner al Alba y en la otra, en el otro extremo, podemos poner a la Alianza del Pacífico, ¿no? Sería más o menos. Y sí, hoy sí. Hoy. En su momento podría haber sido el ALCA, ¿no? Pero hoy es la Alianza del Pacífico. Hoy es la Alianza del Pacífico. Recordábamos México, Perú, Chile, Colombia, Panamá y siguen. Paraguay que intenta coquetear. Y ahora Costa Rica. Ah, también. Desde el año 2012, en realidad, ya adquirió la condición de Estado observador. ¿Sí? En octubre de ese mismo año ya se la modificó a Estado Observador, candidato a ser Estado Parte. Esto que acabo de decir es como entre comillas, ¿no? O sea, candidato observador, Estado Observador, candidato a ser Estado Parte. En febrero de este año ya firmó la declaración sobre el proceso de adhesión. Así, lentamente Costa Rica se va acercando y esta firma de febrero de este año marca el comienzo del proceso de incorporación finalmente a la Alianza del Pacífico. Bueno, ahora comenzarán en realidad durante este mes un proceso de consultas. Se trata, según lo informa la organización, un periodo de información con los sectores de la sociedad civil. Cuando hablamos de los sectores de la sociedad civil sobre temas comerciales puntualmente, ya sabemos, la Cámara de Comerciantes, la Cámara de Industriales, particularmente los sectores patronales y algún que otro sindicato donde uno sabe que se puede sentar y van a firmar. De eso estamos hablando. Hay que llenar el formulario que dice que somos democráticos y les preguntamos a todos. En ese todos quizás no están exactamente todos. Costa Rica es un buen alumno, hay que decirlo, de los organismos internacionales. Por ejemplo, hay una recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional que tiene que ver con transformar lo que es el impuesto de ventas, que es de un 13%, en el ya conocido por todos nosotros impuesto al valor agregado. Sin lugar a dudas, y esto se le pueden preguntar al economista de la rama ideológica que a ustedes se les ocurra, el impuesto al valor agregado es el impuesto más regresivo que existe. Esto significa, paga lo mismo el que más tiene y el que menos tiene. En este caso, en la Argentina, el 21% sobre, no sé, un sándwich que uno compra, es el mismo 21% que paga uno y otro. El 21% que paga el pobre sobre la harina es el 21% que paga el rico, cuando el porcentaje de ingreso es completamente diferente. Por eso se dice es el más regresivo de todos los impuestos. Bueno, el Fondo Monetario Internacional lo que está planteándole al gobierno de Costa Rica es modificar el impuesto a la venta, que es del 13, a el impuesto al valor agregado, que va a tener un 14% el año que viene y que la idea es que llegue al 15% en el 2017. El objetivo que le plantea el Fondo Monetario Internacional es aumentar la recaudación, que llega al 2.5% del Producto Bruto Interno, y de esa forma controlar la deuda, es decir, se va a recaudar más a través de este impuesto regresivo para que Costa Rica pueda cumplir con sus deudas con los organismos internacionales. El 7 de noviembre hubo una misión del Fondo Monetario Internacional que visitó Costa Rica, se reunió con miembros del gobierno y miembros del Congreso. Lo que plantearon, no sé si les suena, es la receta de ajuste y aumento de impuestos, básicamente. Ya en octubre, cerca de 50 sindicatos le habían dicho al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que estaban en contra de este proyecto de transformar el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado. Después de la visita, en los primeros días de noviembre, el viernes de la semana pasada, de esta misión del Fondo Monetario Internacional, el gobierno costarricense lo que dijo es: vamos a cambiar y vamos a hacer el impuesto al valor agregado. Vamos a, en vez de responder al deseo de los sindicatos, lo van a hacer a los deseos del Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque ya están planteando que se van a movilizar, estamos hablando de 50 sindicatos en Costa Rica, contra esta idea del Fondo Monetario Internacional. Y lo que estamos viendo, cómo este país se va encaminando a unirse cada vez más a lo que es la línea de la Alianza del Pacífico. Caravaga, ay, blusita crema. La papa no sé y tibio. Suena el latinoamericano el grupo argentino Dura Tierra de su segundo disco En Obra, que estarán presentando el 28 de noviembre en el Buenos Aires Club. Hacen Sábado de Sol. Wall Street que reza en la mesa. Hay mucho bla bla bla, nariz toilet para descontracturar. Carnaval carioca en Recoleta. Se te cae la colita, na. Roja la sonrisa de Rosita. Turno carnicero a las 6. Sushi, hierbas y guardar toda esa pereza en tu corteza. Balas a los chorros, no abortar. Desmontar sin preguntar. Sociedad rural. De allá, que se vuelvan a la paz. Billetera sobrealimentadas. Tiros que tiran sin ver. Tiros que queman vida. Tiros que tiran sin ver. Tiros que queman vida. Hacer fila al comedor de gra, merendero popular, sábado de sol, herida sal, y la cumbia gris se pone peor. Radowitzky es un personaje que se ha hecho bastante conocido, podemos decir, básicamente por el atentado al coronel Ramón Falcón. Exactamente, fue conocido por eso y es hasta ahora conocido por eso, y está en la historia de no solo de nuestro país, sino también del movimiento anarquista mundial, porque esa corriente del anarquismo, ¿no?, que era la que estaba con lo que se llamaba propaganda por el hecho, que decían que un hecho era mucho más significativo para abrir los ojos de un montón de gente que un montón de panfletos y de discursos y de mítines, etcétera. Y en ese marco Radowitzky mata al entonces coronel Ramón Falcón, quien había dado la orden en la manifestación del 1 de mayo de 1909 para el Día de los Trabajadores de reprimir. Recordemos que en esa época, primera, segunda y tercera década del siglo XX, en nuestro país, las centrales sindicales más fuertes eran de tendencia anarquista, muy por arriba de las socialistas, ¿no?, comunistas y luego anarcosindicalistas. Para esa época, 1909-1910, contaban con 12.000 adherentes. Entonces los actos eran realmente muy numerosos y no solamente controlaban centrales obreras, sino también lugares, centros culturales muy importantes de todos los barrios periféricos de Buenos Aires, ¿no? Un movimiento muy muy amplio, muy grande, que tuvo que ver con el flujo migratorio de esa época de la historia argentina y de América Latina, ¿no?, donde vinieron muchos trabajadores de Europa y muchos de ellos con ideas anarquistas. Entonces conformaron en nuestro país ese gran movimiento político, cultural, sindical, que fue el anarquismo, y cuyo, digamos, principal, no sé si principal personaje, pero bueno, como decías recién, muy emblemático por el atentado al coronel Ramón Falcón, quedó en la historia, y también porque era menor de edad, y también porque no es un hecho, digamos, menor, ¿no? Es sumamente ilustrativo. Vengarlo tirándole una bomba, yendo a buscarlo en un lugar público y asesinándolo de esa manera, en alusión a la venganza de la gran represión, que luego desata esa represión del 1 de mayo, una gran ola de protestas, porque fueron más de 30 muertos, que a esa ola de protestas le siguen mucho más represiones, y el encargado de comandar esa represión era precisamente Ramón Falcón. La escuela Ramón Falcón. Ramón Falcón fue el primer cadete, el número uno de la escuela que creó Domingo Faustino Sarmiento. Radovich, que te decía, era menor de edad, entonces es condenado a muerte, pero por la edad es enviado al penal de Ushuaia, donde pasa más de 20 años, un penal, la cárcel del fin del mundo, ¿no?, con unas extremas condiciones, imagínate el clima y el trato para un tipo que había matado en esa época absolutamente conservadora, liberal conservadora, a un coronel del ejército, todos los días 14 de noviembre, hoy se cumple ese aniversario, durante 20 días, la condena decía que tenía que pasar 20 días solamente a pan y agua. Logra escaparse en un momento de ese penal y anda ahí deambulando por los canales fueguinos, y es capturado por un barco de guerra chileno que lo devuelve al gobierno, y bueno, con unos tremendos castigos, hasta que finalmente en 1930 el presidente Hipólito Yrigoyen lo indulta, después de más de 20 años de prisión, pero tampoco lo indulta, pero tampoco lo quería tener en el país, así que lo envía en Uruguay. En Uruguay tiene tradición por recibir a anarquistas ya hacía muchos años, desde 1902, cuando se sancionó la ley de residencia, la ley Miguel Cané, porque el gobierno uruguayo en aquella época, los gobiernos uruguayos no los perseguían como acá, y hay varios relatos de sabían igual que luego del Uruguay también, algunos que no mandaban a Uruguay los mandaban a Europa directamente, se los tiraban directamente a los regímenes fascistas de Europa, y ya más adelante eso, ¿no? Y muchos compañeros los rescataban en el Río de la Plata con botes, se tiraban al Río de la Plata y los volvían a rescatar y los llevaban a las costas uruguayas. Simón Radowitzky, aquí en Latinoamericano, también el recuerdo de este personaje que hizo... No es el único caso. Después recordemos que en el marco de la de lo que fue la Patagonia, las luchas patagónicas en 1921 y 1922, el coronel Varela, que es el que ordena también la tremenda represión que se produce allá en el sur, en Santa Cruz, el activista Carl Gustav Wilkens también lo mata en el año 23, también con, le arroja una bomba y cuatro disparos, en alusión a los cuatro disparos que Varela, para el que vio la película o leyó el libro de Osvaldo Bayer, le tiraba a cada obrero que estaba resistiendo allá en la Patagonia. Los cuatro famosos disparos. Así recordamos, decíamos, a Simón Radovisky aquí en Latinoamericano, y también con algo de música del grupo del Oeste Se Armó, que está presentando mañana en el Transformador de Aedo a partir de las 9 de la noche su primer disco, Diversica. Vamos a escuchar el tema Terroristas. Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.

es, su padre es polaco, su, al revés, su madre es polaca, su padre es mexicano, pero ella siempre vivió en México, fue reconocida internacionalmente por su literatura a partir de la publicación en 1969 de un testimonio de una lavandera que ella fue recabando durante varios meses y terminó publicando en Hasta no verte, Jesús mío, un libro que tuvo mucho reconocimiento internacional, así como el libro que publicó en 1971 llamado La noche de Tlatelolco, que dedica, como su nombre lo indica, a desarrollar la matanza de estudiantes que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Elena Poniatowska estuvo siendo como una de las principales oradoras del primer acto masivo que realizaron los estudiantes mexicanos, pero también acompañado por el conjunto de la sociedad. En esta oportunidad la vamos a escuchar a ella hablando de el punto de inflexión, que significa para México, no en este caso la desaparición de los estudiantes, sino la reacción que tuvo y está teniendo la sociedad ante este hecho. Sí, yo creo que en México hay una enorme indignación, la hay entre los jóvenes, pero también entre los padres de los jóvenes, y ha habido manifestaciones no organizadas por ningún partido, perfectamente organizadas por los jóvenes en varias ocasiones, creo que son ya cuatro las grandes manifestaciones que de muchachos y de mexicanos que absolutamente no aceptan esto que sucedió. Primero, no aceptaron lo que se decía, que se estaba buscando a estos jóvenes en fosas, y apareció, por ejemplo, muchísimas fosas insospechadas de quiénes, nadie sabía de quiénes, con huesos y cráneos de humanos, obviamente. Entonces, todo eso ha sido horrible para México, ha sido una tragedia espantosa, pero sobre todo para los padres de familia que le dijeron al presidente de la República, los queremos vivos, no los busquen así entre los muertos, búsquenlos entre los vivos, no se inclinen sobre la muerte. Y ahora después de el gobierno reaccionó muy tarde, se tardó muchísimo en dar una respuesta, casi un mes el presidente recibió a los padres de familia y ahora se dice que ellos fueron asesinados, y no solo eso, sino quemados. Sus huesos fueron rotos y fueron quemados durante horas con llantas, con botellas de plástico. Y lo raro es que nadie parece saber, ni haber oído, ni haber olido, porque huele muy fuerte un incendio de cuerpos humanos, que nadie sabe. Así que todo es una verdadera catástrofe para México. Ahí escuchamos a Elena Poniatowska, ahora vamos a escuchar a Paco Ignacio Taibo II, que habla sobre los cambios necesarios que tiene que hacer México. Estamos hablando de un escritor muy prolífico. Entre los libros a recomendar de Paco Ignacio Taibo II está la biografía de Ernesto Che Guevara, también conocido como El Che, publicada en 1996. Por muchos, el mejor libro biográfico que se hizo sobre Ernesto Che Guevara. Alguien que no solo escribió novelas negras, sino también mucha biografía, como la que te decíamos recién, que también escribió la biografía de Pancho Villa, una biografía narrativa en el año 2006, como te decíamos, Muertos Incómodos, una novela escrita en conjunto con el subcomandante Marcos, y que su último libro es Yanquis, historia de una guerra popular y de un genocidio en México. Este libro fue publicado en el 2013. Este año estuvo en la Argentina. ¿Saben qué? Haciendo un documental sobre Rodolfo Walsh para Telesur, que próximamente se va a ver en esta pantalla multiestatal. En este caso escuchamos a Paco Ignacio Taibo II hablando de los cambios necesarios que tiene que hacer México. Mira, se agitan vientos de fronda. Me encantaría decir que las horas de la negra noche priista están contadas, pero luego viene el diablo y es el que las cuenta. ¿no? Y en lugar de 200 le regala un plus de 240 más derecho de marcar los penaltis cuando te dé la gana y en la portería del enemigo. Lo que sí es que el gobierno está perdiendo base social, credibilidad, y está acercado y no da respuestas. En estos momentos tenemos una fuerte movilización de los estudiantes en las escuelas técnicas exigiendo democracia en su vida interna, ¿sí? En estos momentos se aproximan grandes movilizaciones en el movimiento campesino porque, como bien dicen los propios campesinos, el campo no aguanta más. Y el Tratado de Libre Comercio, pues lo que hizo fue miseria en el campo, ¿no? Entonces, la tensión no decrece, sino que va a seguir subiendo. La tensión no decrece, sigue subiendo, decía Paco Ignacio Taibo II. Ahora vamos a escuchar a Javier Sicilia, recordemos, este escritor, poeta que dejó de ser tal luego que en el 2011 asesinaran a su hijo, lo hiciera también el crimen organizado, que organizara después de ese asesinato una marcha por la paz que recorrió prácticamente todo el país pidiendo por mayor seguridad y por que se ataque finalmente a las causas del crimen organizado. En este caso, Javier Sicilia habla sobre qué se puede hacer con las propuestas y luego de las mismas, con las protestas, perdón, y luego de las mismas. Y yo creo que estamos en un momento muy difícil, está la protesta. ¿Cómo la llenamos de una propuesta, una unidad nacional? Yo pienso que debíamos de construir un comité, si no es que un gobierno ciudadano de salvación nacional, que le dé la espalda a los partidos, que le dé la espalda al gobierno y que tratemos de reconstruir a la nación, volver a refundarla. No hay manera, yo no sé si podemos caminar hacia allá, podemos consensar a todos, pero creo que es el momento de hacerlo. Si la protesta se viene abajo, si no llenamos de contenido esto, si no transformamos al Estado, pues esto va, el infierno va a seguir ahondándose y vamos a esperar otra masacre más terrible. Porque desde hace 20 años han acompañado masacres durante todo este tiempo, desde Acteal, Aguas Blancas, San Fernando, la masacre, porque es una masacre la de mi hijo y sus amigos, decenas de masacres, ¿no? Y no pasa nada. Y vamos a seguir tolerando esto. Yo creo que ya tenemos que hacer una transformación profunda. Bueno, ahí pasaba Javier Sicilia diciendo que ya se necesita una transformación profunda en México, sino las matanzas, como las decenas que hubo en los últimos años, seguirán existiendo. Hoy el país cuenta con oficialmente más de 23.000 desaparecidos y esto puede ir creciendo si efectivamente estas protestas que se llevan adelante no se convierte en el pueblo organizado que transforma el narcoestado que está siendo el artífice principal de estos asesinatos. Para el próximo 20 de noviembre, el jueves, paro nacional, no trabajes, no asistas a clases, no consumas nada, no cargues gasolina, dilo en redes sociales, gritalo en la calle y vístete de negro, es lo que se está largando como principal movilización. En la actualidad, en estos momentos, hay una caravana por todo el Distrito Federal encabezada por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en Iguala, en el estado de Guerrero. Por supuesto, en Latinoamericano seguiremos de cerca todo lo que pase y el próximo viernes te estaremos contando más novedades sobre este tema. Latinoamericano. Noticias, cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Bueno, y vamos con la segunda tanda de los clásicos reversionados aquí en Latinoamericano. Lo que estamos escuchando de fondo es el señor Silvio Rodríguez, de su disco, de la trilogía Silvio Rodríguez Domínguez, más precisamente en Silvio es donde se encuentra esta canción conocida. ¿Quién no la conoce? El Necio. Vamos a escuchar un poquitito, así después escuchamos la otra versión. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para dar un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Qué versión, ¿eh? Está lo vas a sacar. Estamos acá con la piel de gallina. La idea no era sacarlo, pero bueno, el tiempo apremia, es tirano, ya lo sabemos, sí, en la tele, en la radio. Sí, Merlin están los controles. Así es, de la puesta en el aire y justamente controlando que todo esté como debería. Tras los pasos de Trujillo. Tras los pasos. Lo tenemos a Leonardo Merlin para Trujillo que yo esté acá. Trujillo asumió la presidencia a los 38 años, me olvidé de contarlo. Bueno. ¿Sí? Más chiquito que vos era. Bueno, vamos a volver un poquito a esto que estamos escuchando, esta versión en vivo tan bonita de Silvio Rodríguez. Y justamente lo que vamos a escuchar ahora es a un grupo hondureño, un grupo en donde dos de sus integrantes son militantes activos allí en Honduras y tuvieron una participación bastante importante en lo que fue el último golpe de Estado hondureño. Y en este caso, Café Huancasco, que les recomiendo, métanse a la página en donde van a encontrar su música, la estética de la banda y tantas otras cosas más. Solo un disco han sacado hasta ahora, pero entre esas vueltas de la vida, de esas versiones de temas en donde discos todavía no hay, sí encontramos una versión justamente del Necio, que es la que vamos a escuchar a continuación. Hacer de mí cono pedazos, para salvarme de entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del unido. Quiero rezar a fondo un hito nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. Multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como como ¿qué me cuentan? Esto, ¿no? Empezaba como una difícil copia a la canción de sí, una copia fiel. Fue a parar a otros lugares, ¿no? Exactamente. Bien, nos vamos a ir despidiendo cuando la revolución se venga abajo, ¿no? Bien, 21:58, estamos llegando al final de Latinoamericano. ¿Qué revolución, Martín? ¿Qué podemos decir sobre Latinoamericano de hoy? Estuvimos durante todo el programa escuchando intelectuales, pensadores comprometidos con la realidad mexicana sobre lo que sucede en este país a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la gran movilización popular que hay en estos momentos y lo que puede suceder de acá en más si no se termina con el narcoestado, que no solo produjo esta posible matanza, o al menos esta efectiva desaparición, sino también decenas de otras y que continuarán si las causas de las mismas finalmente no son destruidas. Allí está la sociedad movilizada, será el mismo pueblo en las calles quien deba decidir qué hace, si continúa la normalidad de este narcoestado o se compromete con una profunda transformación de la realidad de México. Bueno, y también estuvimos en la columna de historia, ¿verdad, Guillermo? Con un recorrido por lo que fue la historia de Trujillo. Así es, y la masacre del Perejil en República Dominicana. Uh-huh. Bueno. Bien, tuvimos diferentes versiones de distintos temas. Muy fuerte la de Ernesio, ¿eh? Ya sí, ¿no? Yo creo que la vamos a pasar entera, es bastante extensa, la semana que viene. Bien, estuvo con nosotros también Víctor Vuelta hablando sobre la ley de semillas aquí en nuestro país. Y les recordamos que el próximo viernes prometemos trabajar en profundidad los 10 años de la constitución de la Alianza Bolivariana para las Américas, que se cumple en el día de hoy. Bueno, nos vamos. Hicimos este programa Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Martín Raffo, Víctor Vuelta, quien les habla, Cecilia D'Amico, y nos vamos a despedir con una canción bastante particular. El 27 de septiembre pasado falleció Raúl Carnota, este músico del folclore contemporáneo de nuestro país. El miércoles pasado se hizo un homenaje, Revuelto Gramajo, programa que se emite por FM La Tribu, realizó un programa en vivo desde el Auditorio Radio Nacional, justamente homenajeando a Carnota, invitando a distintas y distintos artistas de la música argentina, como Willy González, Mayra Benítez, el uruguayo Daniel Massa, Silvia Irondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estuvo, para sorpresa de quienes estábamos ahí, porque no estaba invitada y ella decidió participar y acercarse, Marta Gómez, una colombiana que se está presentando en unos días nada más aquí en Argentina. Ella estuvo con Carnota tocando cada vez que vino aquí a la Argentina y justamente el miércoles, mientras ella empezó a cantar Solo Luz, una de las canciones más conocidas de Raúl Carnota,